cumbia. Que mejor mátame. Si quieres darme visa, mejor mátame. Si quieres que te dé, que mejor mátame. Si quieres darme visa, mejor mátame. Pero nunca me digas que no vuelves a hacer el amor. Pero nunca me digas que no vuelves a hacer el amor. Conmigo sería un error. La cama está tendida, perfumada, muy cautiva, esperándote a ti nomás. Y yo con esas ansias y el deseo de acariciarte, con la dicha de besarte más. Y así yo nunca podré olvidar los momentos de felicidad, el placer de verme disfrutar contigo en mi lecho al borear. Y así yo nunca podré olvidar los momentos de felicidad, el placer de verme disfrutar contigo en mi lecho al borear. Momentos, solo momentos. Momentos, solo momentos. Momentos, solo momentos. Que nunca podría olvidar. Momentos, solo momentos. Momentos, solo momentos. Momentos, solo momentos. Que nunca podría olvidar. Mejor mátame, si quieres darme visa, mejor mátame. Si quieres que te deje, mejor mátame. Si quieres darme visa, mejor mátame. Pero nunca me digas que no vuelves a hacer el amor. Pero nunca me digas que no vuelves a hacer el amor. Conmigo sería un error. La cama está tendida, perfumada, muy cautiva, esperándote a ti nomás. Yo con esas ansias y el deseo de acariciarte, con la dicha de besarte más. Y así yo nunca podré olvidar los momentos de felicidad, el placer de verme disfrutar contigo en mi lecho al borear. Y así yo nunca podré olvidar los momentos de felicidad, el placer de verme disfrutar contigo en mi lecho al borear. Solo momentos. Momentos, solo momentos. Y nunca podría olvidar. Momentos, solo momentos.